importante del 12 de febrero del año 1797, Haydn, en el estreno del himno austriaco. Este himno, pues que sería el himno austriaco, ese ya habíamos referido, alguna vez habíamos hecho el comentario de esa clasificación que se hace con los himnos nacionales y que a veces se hacen unas categorías que realmente no consultan ni con el buen gusto musical ni con nada. Y este himno, que es un canto, es verdaderamente un canto tranquilo, sereno, sin alaracas militaristas, sin nada de estas cosas, es uno de los cantos más bellos. Y Haydn era un patriota extraordinario, Haydn era un convencido patriota, y escribió esta canción, que fue precisamente la que cantaron por última vez en su vida los criados de Haydn, acompañando uno de ellos al clave en el día del bombardeo de los franceses a Viena. Fue la antevíspera de la muerte de Haydn. Esta melodía la trata él en uno de sus cuartetos, el cuarteto El Kaiser, el emperador. El cuarteto emperador tiene un manejo de forma de variaciones de esta canción, de esta melodía, primero interpretada por todo el cuarteto y luego es interpretado por cada uno de los instrumentos en sucesión, haciendo variaciones diferentes para rematar con la versión de las cuatro voces. Es una página verdaderamente maravillosa. Los austríacos son muy afortunados en tener un himno tan bello. Ahí se los envidiamos. Escuchemos el cuarteto El Kaiser, el emperador, en su segundo movimiento de Franz Joseph Haydn, el origen del himno nacional austríaco.